Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A esta hora las radios populares del país nos enlazamos y compartimos con ustedes las noticias desde nuestra propia mirada. Comenzamos nuestra edición de este jueves 25 de enero de 2018. En Brasil, un tribunal confirmó la condena contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Los tres jueces ratificaron la sentencia del juez Sergio Moro contra Lula por supuestamente haber recibido un departamento de una constructora como coima. En la causa no hay pruebas contra Lula, no hay documentos que lo vinculen como propietario del inmueble, nunca lo habitó ni él ni su familia y todo se basa en la declaración de un empresario que se acogió al régimen de delación premiada. En declaraciones a Farco, el integrante de la Coordinación Nacional de la Organización Política Consulta Popular y también del Frente Brasil Popular, Ricardo Hebrin, aseguró que se trata de una farsa jurídica. Lo que está en juego es un conflicto distributivo entre las clases. Esto es que la conjunción de fuerzas económicas y sociales que patrocinaron el golpe de Estado está impulsando una situación no solo de destrucción nacional, pero una situación de acabar con los derechos sociales, de las conquistas económicas de que fueron los gobiernos petistas. Sabemos que estamos en una batalla decisiva, sabemos que estamos en una lucha muy importante, muy decisiva, y que no lo vamos a facilitar. Sabemos también que es parte de su estrategia impedir Lula de ser candidato. Por eso esta farsa jurídica que hoy se consumó en gran parte con una condenación que no está basada en pruebas, sino solamente en indicios, en conjeturas, en convicciones, en toda una construcción mediática. Lula encabeza todas las encuestas con vistas a las elecciones de octubre. La elección en Brasil es clave para el futuro de América Latina. Todavía puede recurrir él a la Corte Suprema de Brasil para intentar revertir el fallo y por el momento no está impedido de ser candidato. Las organizaciones que integran el Frente Brasil Popular prometen seguir luchando por su candidatura. Por eso vamos a seguir en esta movilización muy fuerte. Hicimos recientemente una conferencia, la segunda conferencia del Frente Brasil Popular, y en esta conferencia aprobamos que vamos a hacer un gran congreso del pueblo. Eso se creo que va a pasar probablemente en agosto, y vamos a tener una movilización muy grande, muy fuerte, articulando la militancia, los activistas, los militantes sociales, para trabar esta batalla que sabemos que es una batalla decisiva, porque es la batalla para derrotar las fuerzas que nos impusieron el golpe. Se realiza hoy en Bariloche una movilización al cumplirse 2 meses del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. La convocan los familiares del muchacho asesinado por el Estado Nacional con un disparo de la prefectura por la espalda. El joven acompañaba la recuperación territorial que realiza la comunidad Lafkenwinkel Mapu, en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Por el crimen todavía no hay detenidos y aún se realizan pericias para determinar qué integrante del grupo Albatros de la prefectura fue el autor del disparo mortal. La movilización de hoy será a las 18 desde la esquina de Brown y Onelli para marchar hasta el centro cívico de la ciudad para exigir castigo a todos los culpables y responsables materiales y políticos del asesinato. Vamos ahora a Corrientes, una de las provincias donde también se siente el ajuste y los despidos de Cambiemos en áreas claves del Estado Nacional. En este caso, en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA. Tenemos el informe desde Radio La Chicharra de Goya. En todo el país continúan los despidos y la provincia de Corrientes no es la excepción. En la localidad de Villa Olivari, departamento de Ituzaingó, hubo recientemente 18 despidos de trabajadores de SENASA. Y en lo que va del año, 23 agentes fueron despedidos de la regional SENASA Corrientes Misiones. En conversación con Feliciano Romero, secretario general de ATE Corrientes, nos dice: el tema de la situación de los compañeros trabajadores del SENASA en la provincia de Corrientes. Es la situación, se repite en todo el país, pero la de Corrientes en particular es la situación más grave, es la de Villa Olivari, acá cerca de Ituzaingó, donde directamente se eliminó la barrera de control, o sea, no quedó ningún trabajador ahí, o sea, los 18 compañeros que estaban quedaron cesantes. Hay también la misma una situación similar en la barrera de Yapeyú. A su vez, Chano Romero nos aclara la gravedad de la situación, ya que no solamente se trata de trabajadores despedidos. Al desmantelarse las barreras de controles sanitarios en las zonas fronterizas de Villa Olivari y Yapeyú, se encuentran en peligro toda la sociedad, al no haber absolutamente nadie que regule los productos alimenticios que ingresan o egresan. Y esto es muy grave, no solamente por la pérdida de los puestos de trabajo de estos compañeros trabajadores, sino que además para la comunidad, la sociedad en su conjunto, porque queda sin los control sanitarios de tanto sea los productos alimenticios que ingresa o egresa, de la misma manera el control de alimentos, todo lo que sea la agricultura, todo lo que sea citrus, todo lo que sea madera, árboles y también por supuesto la ganadería. Entonces acá la situación no es solamente la pérdida del puesto de trabajo, sino lo más grave aún es la pérdida de control que van a tener toda esta producción, porque por supuesto esto conviene a los grandes grupos económicos, porque lo que van a hacer es que no van a ser controlados y de esta manera pueden mandar en cualquier situación. ATE Corrientes está tomando medidas de lucha y resistencia para la reincorporación de cada uno de los compañeros despedidos y compañeras despedidas. Para este jueves 25 de enero está previsto un corte en la Ruta Nacional 12 en la localidad de Villa Olivari y Ituzaingó, en el marco de la Jornada Nacional de Protesta en todo el país. Reportó para el informativo Farco FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya, Corrientes. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí el negocio inmobiliario sigue acechando a los espacios públicos. Esta semana les contamos lo que viene pasando en el barrio de La Boca. Ahora, en otro barrio, está en riesgo un terreno destinado a una plaza pública, donde se va a construir un shopping, algo que los vecinos intentan impedir. Nos informa nuestro compañero Martín Bustamante desde Frecuencia Cero. Plaza sí, shopping no. Vecinos del barrio porteño Colegiales se movilizaron para denunciar el intento de construir un shopping en un predio destinado a la implementación de una plaza. El cartel de obra de este espacio indica que el destino de la construcción es un centro comercial a cielo abierto, pero según la ley número 2567 de la Ciudad de Buenos Aires, la zona está catalogada como urbanización parque, es decir, de exclusividad para uso público y no privatizable. Además, las leyes 4538 y 4657 establecieron que debe llevar el nombre de Plaza Clemente. Una de las manifestantes, llamada Melisa, destacó que nadie del Poder Ejecutivo respondió este requerimiento. Todavía nada, no tuvimos respuesta, nadie nos da bola, el presidente de la Junta Comunal nos ignora monumentalmente. Ya fuimos a encararlo un día que hubo reunión de Junta Comunal, nos dijo que de ese tema no se hablaba porque era sensible y el juez que trata los amparos todavía no se expidió y ahora hay feria, así que hasta febrero no vamos a tener una respuesta. Colegiales es uno de los barrios con menos superficie de espacio verde por habitante en la ciudad. Con el apoyo de múltiples organizaciones barriales y ambientalistas, los vecinos confían que lograrán sumar apoyos para frenar la construcción de este shopping. Mientras tanto, la Plaza Clemente los volverá a recibir con sus cacerolas el próximo jueves. Desde la ciudad de Buenos Aires, Martín Bustamante, de Frecuencia Cero. Vamos ahora a Córdoba, porque allí se inauguró una nueva feria agroecológica con productos que llegan directo del productor al consumidor. Otro modelo productivo es posible y también otra forma de comprar es posible. Nos informa nuestra compañera Carolina Ozán desde la radio comunitaria El Brote. Mejor imposible, la verdad que muy contentos con toda la gente que vino a apoyarnos y nos da mucho entusiasmo, hoy vino mucha gente y también muchos productores, hubo mucha variedad de productos, tanto en plantas como en comestibles, como en productos de limpieza, de cosmética, hubo una oferta muy variada y de mucha calidad. Estas son las satisfactorias palabras de Evangelina Nosotti durante la inauguración de la llamada Feria Agroecológica del Valle en Villa General Belgrano. Este espacio de comercialización directa entre productores y consumidores a precio justo y accesible cuenta con una característica importantísima. La característica de esta feria es que sí o sí queremos que los productos sean agroecológicos. No aceptamos ningún producto que esté fumigado o que tenga agroquímicos. Esa es la diferenciación de la feria de acá de Villa General Belgrano. En nuestro país, los últimos estudios oficiales publicados por el SENASA en 2013 dan cuenta de que más del 60% de las verduras, hortalizas y frutas tienen residuos de agroquímicos, comestibles con venenos que debilitan, enferman y, por supuesto, matan. La feria, que hoy nuclea una gran cantidad de productores de todo el departamento y también departamentos vecinos, fue acompañada y promovida por el INTA. Y si bien los gobiernos deben acompañar y promover estos espacios, no es algo que sucede en lo cotidiano. Por eso, el compromiso de la Municipalidad de Villa General Belgrano es algo que Eva destaca. Tanto el INTA como la Municipalidad nos han apoyado, estuvo la gente de bromatología controlando que los puestos estuvieran en orden y han encontrado todo bien, y el INTA estuvo entregando sus bolsas, sus folletos, así que eso también es un gran apoyo para nosotros. Miles de turistas recorren sus calles durante todo el año y ahora también podrán acercarse todos los viernes a fortalecer las pequeñas economías agrícolas de nuestra región a través del consumo de alimentos sanos y nutritivos. Para el informativo Farco, reportó Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote. Estamos muy contentos, tanto consumidores como productores, creo que pasamos un momento hermoso y de encuentro y bueno, esperemos que esto siga así cada viernes. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con nuestra edición de Informativo Farco de hoy, jueves 25 de enero de 2018. Soy Pepe Frutos y junto a nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias de todo el país, los invitamos a reencontrarnos mañana. ¡Chau! Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Informativo Farco. Auspicio Informativo Farco. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Villa Gesell, Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Colonia Marina, Mar Azul. Este verano, Villa Gesell es querer volver.